eso me hace mal. Soy muy sensible a la belleza, por eso pierdo la cabeza con tanta facilidad. Socio de la soledad, otra vez perdido en mi sentimiento. Nunca miento, siempre digo la verdad. Con el primer beso casi siempre voy preso. Socio de la soledad. Tantas ilusiones convertidas en canciones por cada mujer que conocí. Esta vez no sé si gané o perdí, pero sufrí y también fui feliz. No puedo vivir siempre soñando, tengo que aprender a ser más duro. El futuro me estaba esperando, ahora me está ahorcando la ilusión. Pues si me arruino fue la fuerza del destino. No puedo prometer lo que no sé. Acabo de darme cuenta que me falta frialdad y me siento cerca de la soledad. Convertidas en canciones por cada mujer que conocí. Esta vez, esta vez no sé si gané, si gané o perdí, si perdí, pero sufrí y también fui feliz. Esta vez no sé. Tengo una espina clavada en el costado. ¿Y qué? Si no puedo ser el dueño de tu bondad, hoy me hago socio de la soledad. En tu cara se te nota que sufriste, a tus ojos se les nota que han llorado. No renuncies por favor al amor equivocado. No te olvides tan pronto de mí. Tantas ilusiones convertidas en canciones por cada mujer que conocí. Esta